Ciudad Juárez, Chihuahua, y mi mayor aprendizaje ha sido aprender a valorarnos como mujeres, apoyarnos y unirnos, no dejarnos solas. La organización y solidaridad de las compañeras zapatistas. Yo considero que aprendí acá es pues todo, porque no tenía un conocimiento en sí de las zapatistas. Entonces, en el momento de llegar aquí, pues fui entrando en los talleres y en las obras de teatro que presentaron las compas y me di cuenta de que todo lo que están haciendo es muy importante. Y es la primera revolución que he visto en sí, que ha durado mucho tiempo, considerando que las demás se han ido desvaneciendo. Convocatoria de las mujeres zapatistas a nivel internacional, no mixto. Entonces aquí están todas las mujeres, lesbianas, trans y lo que quieran estar aquí y que quieren aportar, ¿no? Y aprender entre todas y ver que todo es posible sin los hombres, ¿no? Que es mucho más posible y mejor posible y más sano y es un espacio totalmente de seguridad. Cada día encuentro a otras personas, a otras mujeres súper bonitas y cada vez aprendo más. Esta rola la vamos a dedicar a todas las mujeres que no están aquí presentes, no porque no tuvieron dinero o la forma de llegar, sino porque viven en una cárcel y esa cárcel es todos los días su propia casa. Silencio es la palabra que no puede... Yo soy del Estado de México. Tuve la oportunidad de entrar a un taller de la risa de las mujeres que me pareció una idea renovadora porque todo ese dolor que traemos cargando lo transformamos en risa, ¿no? Entonces contábamos las experiencias de un hecho, un suceso que te marcó la vida y ellas lograban transformarlo, ¿no? Con el tiempo fui perdiendo el sentido del humor y el sonreír a distintas personas. Entonces ahora me voy con ese reto, pues ya no ver todo trágico y parece que la risa nos empodera. Soy de Brasil. Mi mayor aprendizaje en este evento es la convivencia y la pluralidad de los cuerpos, de nuestras existencias, de nuestros modos de vida, nuestras luchas. Eu sou brasileira de São Paulo, da cidade de São Paulo, e meu maior aprendizado é constatar que é possível, estarmos juntas, unidas. Entamalado. Soy Eva y soy del Estado de México. Este evento me ha ayudado a reencontrarme como mujer. Ha habido muchos talleres donde tienes un contacto con tu cuerpo, con el ser mujer, y creo que yo como que se me había olvidado un poco. O sea, ha despertado como una cierta emotividad y me han dado ganas de llorar, porque creo que me había sentido un poco ajena a mi cuerpo y lo había violentado. Entonces, me ha ayudado a entender eso, ¿no? La relación que tenemos con nuestro cuerpo y también como venimos de un contexto social muy violento, donde hay mucha violencia, hay mucho crimen. El encontrarte con mujeres que vienen tal vez de otros contextos y de otras luchas, pues me ha ayudado a sentir mucha fuerza y a dejar un poquito el miedo, a sentirme, a entender y a decir, bueno, pues hay muchas mujeres que están luchando para cambiar la realidad y pues me hace sentir fuerte. Yo vengo de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y lo que he aprendido es que sí hay amor y solidaridad entre las mujeres, o más bien sororidad, y eso me hace sentir muy orgullosa y muy contenta, ¿no? El aprendizaje que me estoy llevando de aquí es tanto amor que hay, y a veces en las ciudades es triste que no vemos ese amor, ¿no? Pues tengamos que congregar en un lugar específico para darnos amor. De Nurío, de Michoacán, de un pueblito de Michoacán. Lo que me impresionó de este evento es de que estuviera todo tan bien organizado y cuidado por las compañeras, con todo el respeto que ellas se tratan y nos tratan y nos hacen sentir bien seguras en este lugar. Callando, rap, sí, callando, callando, gritar, sí, callando, gritar, sí. El momento de aprendizaje es todo, ¿no? Pero ayer pudimos, las compañeras zapatistas se sentaron con nosotras en la tienda de campaña y compartimos todo, el café, charla, y eso fue como el mayor momento de emoción, ¿no? Absoluto. Pero todo es un aprendizaje. Comunidad 5 de marzo, en San Cristóbal de las Casas Chiapas, adherente a la sexta, perteneciente al Congreso Nacional Indígena. Y mi mayor aprendizaje es la unidad, la solidaridad, el compartimiento de conocimiento de muchas compañeras que hoy están aquí, que vinieron a dar sus enseñanzas y que nosotros lo llevamos con un corazón abierto y sobre todo para hacer extensión este aprendizaje para las compañeras que están allá en casa. Vengo de la frontera, El Paso, Texas, Juárez, Chihuahua, donde está el Muro de Oro, más fuerte que nunca. Lo que he aprendido aquí es que no estamos solas, que estamos con el amor de todas estas hermanas y si es posible tener otro mundo para nuestros hijos y hijas.